107.5 FM, Radio Enlace. Muy buenos días, es domingo 12 de octubre de 2008 y aquí empieza, a eso de las 11 y 35 de la mañana, la programación de Radio Enlace. Aquí estamos de nuevo. Te habla Jorge López, voz y controles, y empieza, como decimos, El Puente, su edición número 37, este programa que abre la parrilla de los domingos de Radio Enlace, emitiendo desde el 107.5 de la FM para el barrio de Hortaleza y el norte de Madrid, o bien a través de www.radioenlace.org, para todos los rincones del mundo. En esta ocasión hemos dedicado a abandonar temporalmente el eclecticismo para centrarnos en una corriente musical muy concreta. Queremos hablaros del rock matemático, patrones rítmicos asincopados, polirritmos. Queremos reenfocar excepcionalmente El Puente desde la melodía más sentimental al apartado rítmico, a la conjunción entre bajo y batería. Abandonamos por un momento escalas mayores y más comunes para adentrarnos dentro de lo que, se ha venido a llamar el rock matemático. Escucharemos algunas bandas que van desde 1969 hasta, el 2007, toda una trayectoria de 30 y tantos años enfocados a un tipo de música, en el cual los músicos tienen cierto interés en adentrarse dentro de patrones rítmicos desconocidos, eruditos, ilustrados, muy cercano al rock. Habrá toques de metal, de hardcore. Escucharemos una de las bandas, más brutales en cuanto al metal. Todo esto en esta edición número 37, que espero que os apasione del mismo modo que nos apasiona a nosotros. Bienvenidos, empezamos. We'll be right back. We'll be right back. Uf, 7 minutos y medio de King Crimson a eso de las 11:30. Es duro, ¿verdad? Mucha intensidad, mucha información. Y de eso precisamente es de lo que trata el programa de hoy. Espero que estéis preparados. Es una de las primeras canciones que compuso esta banda inglesa, que tuvo su debut en vivo el 9 de abril de 1969, una época convulsa a nivel social y a nivel político, un estreno en vivo que tuvo lugar en Hyde Park en London, acompañados por los Rolling Stones y delante de más de 500.000 personas. El álbum del que hemos extraído este 21st Century Schizoid Man es In the Court of the Crimson King, de 1969. La verdad es que es uno de los discos referentes de toda esa época, como decimos, revolucionaria. Una de las, de los referentes en cuanto al rock progresivo, en cuanto al rock ilustrado, en términos de músicos muy cultos, grandes investigadores de la teoría musical, como Robert Fripp, guitarrista, Greg Lake en la voz. Escuchábamos también al principio de la canción el saxofón de Ian MacDonald y la batería absolutamente magistral de Michael Giles. Y bueno, pues una banda que ha tenido ciertos cambios en su estructura desde el principio, pero en la cual siempre el virtuosismo de Robert Fripp junto con los hermanos Giles siempre se ha mantenido. Letras de la canción, bueno, pues es básicamente un poema de 3 estrofas en la cual incorpora muchísima riqueza en las imágenes, en las metáforas. La canción hace referencia a la guerra del Vietnam, como decíamos, una canción que es reflejo de su época, y habla de los inocentes violados con fuego del napalm. Habla también de la pira funeral para los políticos. Una canción que el grupo dedicó con mucha admiración al político primero republicano y luego demócrata Spiro Agnew, una de las personas que más defendieron el tema de la sociedad y el fin de la guerra en esta época. Musicalmente, que es un poco lo que también queremos destacar en esta edición de hoy, encontramos las voces distorsionadas de Greg Lake, un ritmo mecánico junto con la mezcla del saxofón y la guitarra. Encontramos patrones de 4x4, incluso 6x8, que alternan constantemente. Podríamos compararlo con una montaña rusa en la cual las velocidades cambian, los patrones cambian y hagan que, esos 7 minutos y medio de canción se conviertan en una auténtica aventura, en una auténtica odisea. Algo, que nos, desde luego que nos fascina. El rock matemático es un estilo de música rock. Está caracterizado principalmente por la complejidad de sus ritmos y estructuras raras. maneja espacios y tiempos extremos, y en una misma canción podríamos escuchar, pues, desde una melodía armoniosa junto con un riff distorsionado. El nombre del género se debe a que los músicos utilizan las matemáticas principalmente, junto con su evidente conocimiento de la teoría musical, para encontrar creatividad, para encontrar estructuras y, bueno, pues conseguir dar rienda suelta o canalizar sus sensaciones. Los artistas que siempre, bueno, pues se adentran dentro del rock matemático siempre son innovadores, pioneros. Es desde luego música muy poco accesible de manera por el público en general. Y bueno, pues siempre pretenden dejarnos en el oído algo que pueda ser parecido en cierto instante, y patrones que se repiten y que nos permiten recuperar cierta familiaridad. Esto es un poco lo que hemos encontrado, es simplemente una parte de lo que ha hecho King Crimson en sus más de 30 años de trayectoria musical. La verdad es que todas las obras y todas las interpretaciones en directo de King Crimson, la improvisación tenía un papel fundamental. La diferencia principal es que esta improvisación no se hacía al estilo del jazz, en el cual cada miembro del grupo tenía, bueno, pues unos minutos de liderazgo en el cual se dejaba llevar por la música, mientras el resto de la banda hacía de mero consorte, tocando ritmos y patrones estándares. En el caso de King Crimson, el acercamiento es mucho más original, puesto que deshace la función de solo, mientras que toda la banda se adapta a lo que esta persona está tocando. Es decir, la banda no desconecta mientras hay otro individuo que toca un solo, sino que busca acoplarse a él. Y esta exigencia o esta autoexigencia de la banda hace que realmente las improvisaciones de King Crimson, que las podemos escuchar al final de este 21st Century Skid Joy Man, sean algo magnético, algo que nos embarca y donde realmente vemos, bueno, pues todo el potencial de estos grandísimos músicos. Antes de pasar con otra canción, simplemente una pequeña mención, y es que la banda de punk rock californiano Bad Religion compuso una canción llamada 21st Century Digital Boy en referencia a esta canción que acabamos de escuchar. Se cambiaba el contexto desde la guerra del Vietnam a toda la vorágine digital de los años 90. Una crítica común, pero con un escenario social y personal distinto. Desde el rock progresivo, el rock matemático de King Crimson, a la rabia punk de Bad Religion. We'll be right back. bueno, pues siguiendo un orden cronológico que nos hemos autoimpuesto en este programa de hoy, avanzamos hasta 1981, cuando el grupo canadiense Rush, bueno, pues compuso lo que ha sido, pues hasta el momento, su disco de más éxito. Se llama Moving Pictures y hemos escuchado una canción instrumental de nombre enigmático, YYZ. La verdad es que es otra banda que sigue en activo, tal vez no en la cresta de la ola, pero bueno, pues sus maduros componentes siguen teniendo inquietud por la música y siguen sacando discos en directo o de estudio, de la misma manera que King Crimson. Parece increíble que para otros muchos dinosaurios del rock, mucho más habituales de los excesos, nos parezca inaudito que sigan en el escenario después de 30 o 40 años, pero bueno, pues está claro que la gente talentosa, con cierto autocontrol, digamos que no hay límite para seguir dentro del mundo de la música, siempre y cuando se aporte algo. Y precisamente son bandas como King Crimson o como Rush que intentan, bueno, pues encontrar los límites a la música, aportando originalidad, aportando conocimientos. Está claro que es una motivación más que válida, tanto para ellos como para su público, para seguir adelante y, por tanto, nosotros estar orgullosos de ello. Como os comentaba, Rush es una banda de rock progresivo, de hard rock, de origen canadiense. Su vocalista Geddy Lee siempre, bueno, pues ha formado un dúo fantástico con Alex Lifeson, que es el guitarrista, y el baterista Neil Peart. La banda se fundó, bueno, pues en los años 60, 1968, en Ontario, pero no grabarían su primer disco hasta 1974. La verdad es que una de las del mayor valor añadido de Rush es su capacidad de experimentar con toda clase de tendencias musicales dentro del rock. Pues estamos hablando aquí del rock matemático, buscando siempre, bueno, pues la originalidad en los patrones rítmicos, en las letras también. YYZ es una canción que es un, bueno, es un auténtico himno. Aparece en prácticamente todos sus directos, en todas sus recopilaciones, y ha sido, bueno, pues interpretado por muchos guitarristas, principalmente porque, bueno, pues es prácticamente como una canción de cabecera para cualquier guitarrista. La complejidad de sus estructuras, la complejidad de sus modos, hacen que sea, bueno, pues algo que para cualquier aprendiz, bueno, pues siempre permite mejorar o siempre permite experimentar nuevas nuevos mensajes o nuevos métodos de comunicarnos con la guitarra. Ha sido tan famosa esta canción que incluso ha sido incorporada dentro del videojuego de Guitar Hero 2, un poco, bueno, pues como recompensa al, digamos, a lo que ha aportado a la música rock y al rock progresivo. Os hablamos al principio de lo enigmático de este nombre. YYZ es la identificación internacional del aeropuerto de Toronto, el área nativa de esta banda canadiense. Es la la abreviatura de este aeropuerto, que generalmente, bueno, pues se difunde desde la torre de control a través de códigos Morse para ayudar al piloto a identificar el aeropuerto al que se está aproximando. Y precisamente este código Morse de las letras Y, YZ, acompañado de un patrón rítmico de 5x4, es lo que da pie, lo que da pie a la banda para componer este tema. De hecho, el principio de la canción es precisamente eso. Son las letras Y, YZ, tocadas en Morse, alternando el bajo con la guitarra para conseguir, por lo tanto, esta sonoridad. Así como King Crimson usaron abundantemente el melotrón, ese órgano de sonido tan particular y tan representativo de la época de los 60, como lo fuera el órgano de los Doors en su momento, pues de Ray Manzarek, la verdad es que en esta ocasión la banda Rush también utilizan un teclado Korg y un sintetizador Roland para, componer y para dar esa riqueza musical a su música. Evidentemente, todo esto acompañado por una guitarra que llega un momento en el cual, hacia la mitad de la canción, representa el clímax de la canción. Un solo en el cual tenemos un modo frigio y que, bueno, pues nos permite tener diferentes sensaciones, que es un poco el objetivo de esta canción. Encontramos patrones rítmicos disonantes que cambian constantemente y que, por lo tanto, nos revuelven, nos azuzan el espíritu de una manera. No es el típico compás de 4x4 previsible de la música rock o de la música pop. No se trata ni siquiera de ir rápido o de ir despacio, es simplemente la sensación de que cabalgamos a diferente ritmo constantemente. Encontramos diferentes modos, es decir, la escala del bajo y la escala de la guitarra están constantemente en competición, adentrándose en territorios inexplorados, y eso hace que realmente sea una experiencia intelectual apasionante escuchar este tipo de música, escuchar a Rush. Hablábamos de solo de guitarra, y es que la popularidad de Rush alcanzó su cenit con esta banda, con este disco de 1981 y con su primera canción extraída como single, que fue Tom Sawyer. Es posiblemente la más conocida de la banda, es casi la canción tradicional de Rush, lo que le permitió, bueno, pues ser cuádruple platino. Incorporar uno de los solos de guitarra más representativos de toda la época rock. Es desde luego un icono que estamos seguros que nos va a seguir sorprendiendo en los años venideros. Pero para sorpresa brutal, lo que viene ahora. Eran Meshuggah, una banda de metal progresivo experimental sueca y que, bueno, pues nos han dejado totalmente sin aliento. Era su cuarto larga duración, Nothing, editado en 2002 y del cual hemos extraído este Rational Gaze, un tema, bueno, pues absolutamente magnético. Casi oscuro, demoledor, que intentaremos analizar a continuación. La banda, el nombre de la banda Meshuggah proviene de la palabra loco en yidis, pero nada más lejos de la realidad. Y es que, aunque parezca que esta canción está construida desde la rabia, desde la inconsciencia, desde el vómito de sensaciones, no es así. Hay muy poca locura dentro del proceso compositivo de esta banda. De hecho, son los máximos exponentes del metal progresivo experimental en Suecia y son, digamos, un gran referente en cuanto a la búsqueda de nuevos patrones rítmicos totalmente marcados dentro de la corriente del rock matemático. La matemática como base del proceso compositivo de sus canciones. Y por lo tanto, estamos viendo que toda esta rabia, digamos, todos estos gritos agónicos casi de ultratumba, no están basados en la irracionalidad, sino que es todo un proceso compositivo racional, frío. De hecho, en alguna ocasión se les ha llamado el Einstein metal, un poco por la mezcla de la racionalidad y de la conciencia y de la búsqueda de respuestas en cuanto al universo musical, junto con el metal, en el sentido en el cual hay un abandono completo de la melodía. Difícil de escuchar, puesto que si tenemos el oído acostumbrado a una sonoridad melódica. No hay ni una sola melodía, es puramente ritmo atronador de la batería, de varias baterías sonando en simultáneo, y del bajo. Como decimos, Meshuggah lanzó este disco en 2002, justo después de terminar su gira por Estados Unidos con el Ozzfest, donde impresionó a muchedumbres y a otras bandas del festival. Entre ellas estaba la banda Tool, de la que hablaremos más adelante. Justo después de esta gira, el álbum fue lanzado y pudimos ver que hay mucha mayor madurez en esta banda y se centra únicamente en ritmos y sonidos. La producción es más clara, más brutal, incluso todavía que en sus cuatro discos precedentes, y tiene la particularidad de que las guitarras son de 8 cuerdas, son 2 cuerdas más, para conseguir llevar los sonidos a límites mucho más profundos y conseguir una brutalidad en el sonido mucho mayor. Vemos, por lo tanto, que son una banda muy ilustrada, muy culta a nivel musical, pese a que esas voz guturales casi demoníacas parezcan que estamos escuchando un grupo insustancial. Con Nothing, Meshuggah llegó a las cotas más altas de complejidad de ejecución de su carrera, en cuanto a la velocidad en cuanto a baterías programadas por el genial Thomas Ake. Lo que permite es, desde luego, descubrir nuevos límites a nivel musical, nuevos límites dentro de una banda de metal casi esotérico, muy reflexivo también, y que permite encontrar sitio también para el cálculo mental. Y es que lo que nos provoca principalmente todos estos cambios de patrones son cambios de ritmo constantes. No nos encontramos cómodos en ningún instante, digamos que no nos dejan descansar, y eso es precisamente el gran éxito de este género musical y de esta canción, Rational Gaze. Comentamos que en el Festival Ozzfest tuvieron la oportunidad de tocar junto a Tool, y la verdad es que de ese primer contacto surgió una profunda admiración de la banda de James Maynard Keenan, un gran descubrimiento para él y su banda Tool. De hecho, en el último disco que han sacado hasta la fecha, en 2006, el 10.000 Days, presentaron públicamente que una de sus mayores influencias había sido el descubrimiento de esta banda sueca, Meshuggah. Ya Tool tenía una profunda origen, un profundo interés por las matemáticas en sus discos anteriores. De hecho, hace unos cuantos meses tuvimos la oportunidad de dedicar un programa completo a Tool, que podéis encontrar en nuestro podcast en http://elpuente.blogs.terra.es, junto con todas las ediciones anteriores. Como digo, dedicamos un programa a estudiar la música de Tool, de toda su trayectoria discográfica, y la alternamos con la lectura de de fragmentos que nos ayuden a entender esa estructura musical, en la cual hay mucha numerología. Hay un interés por parte del baterista por la secuencia de Fibonacci, por todo el número áureo, y bueno, pues toda esa mezcla entre magia, religión y ciencia, que es la numerología. Por lo tanto, el descubrimiento de Meshuggah por parte de Tool permitió llevar a la banda un poco más lejos, permitió dar un giro más a su música y conseguir incorporar patrones rítmicos que hasta el momento, bueno, pues no se habían desarrollado del todo. Os queremos, bueno, pues animar a escuchar el siguiente tema de Tool justo después de Meshuggah, para que vosotros mismos saquéis vuestras conclusiones. Thank you. necesito ver las cosas morir mientras me mantengo a una distancia a salvo. Era Tool con el primer corte del disco 10.000 días, editado, como decíamos, en 2006. La canción se llama Vicarious y fue elegida como primer single para la presentación de este disco, un disco esperado por todos los seguidores, para lo que ya se ha erigido como una banda de culto. Culto, bueno, pues por todos los mensajes ocultos que han presentado a lo largo de sus discos, por la gran complejidad de sus estructuras musicales, por sus enigmáticas letras y también, bueno, pues por su originalidad en la manera de promover su publicidad, de las entrevistas que dan, por la riqueza de los vídeos musicales, por la manera que tienen de diseñar los álbumes, que incluso llevó al guitarrista Adam Jones a ganar un premio Grammy en 2007 por el diseño de este álbum, el 10.000 días. Vemos, por lo tanto, que no solamente hacen música, sino que todo lo que rodea a la música lo hacen con enorme cariño y devoción. Y la verdad es que son auténticos iconos para lo que es el metal progresivo, incluso adentrándose, como hemos visto en este programa de hoy, dentro del rock matemático. La riqueza de esta canción, como en general el género en sí mismo, lo que nos permite es ver ritmos complejos y a la vez ser accesible a los oyentes. Es música intrincada, casi cercana a la esquizofrenia, que se vuelve errática e impredecible, que experimenta con ritmos originales, acercándose en momentos a estructuras de jazz, mientras mantiene la agresividad y la crudeza del rock. Es siempre un proceso compositivo muy cerebral, muy frío. Las letras tienden a ser enormemente analíticas, como hemos visto en esta canción, Vicarious, que básicamente habla de la dependencia de la sociedad frente a la televisión, de la pasividad que tenemos los telespectadores y la calma que nos produce la distancia entre la muerte y el sufrimiento ajeno y, digamos, nuestra vida del otro lado de la pantalla. Nos vamos a despedir ya. Os ha hablado Jorge López, voz y controles, en esta edición ya número 37 del Puente. Volveremos la semana que viene, puntuales a nuestra cita, para adentrarnos en nuevos escenarios musicales, como siempre, abriendo los ojos del domingo. Nada más, os he mencionado ya la dirección de mi podcast, no lo repetiré porque prefiero guardar los instantes que nos quedan para escuchar la última banda. Se llama Planet X, la canción es Alien Hip Hop y está extraído dentro de su álbum Quantum, editado el año pasado, en 2007. Planet X es una banda de metal fusión puramente instrumental, cosa que es bastante más habitual dentro de las bandas de rock matemático, en la cual se busca sobre todo los ritmos y la voz suele tener un papel secundario. Su sonido es innovador y futurista, inmerso en el ambiente espacial. Encontramos un gran número de artistas y bajistas entre los invitados que han tocado en este disco. Y bueno, pues la mejor manera de saber qué tipo de música interpreta Planet X es que es una banda que toca lo que es casi imposible tocar. Nada más. Hasta aquí El Puente. Hasta la semana que viene.